Sección 2 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. La barba de Rascafría. Hallábase don Celso Rascafría en Villapelona de Abajo, reponiendo su salud, quebrantada por una afección reumática, hija de la humedad que había proporcionado a su habitación una vecina viuda continuamente anegara en llanto. A los pocos días de llegar al pueblo, llamó su atención la gracia de cierta joven, a quien, para distraer sus socios, pretendió cortejar. Ella conocía y apreciaba a don Celso, pero al verle no podía disimular la repulsión que el buen señor le inspiraba. Indagó éste la causa de ello por medio del alguacil, y no tardó en averiguar que lo que horripilaba a la joven era la barba de Rascafría. Y hay que advertir que individuo que no se afeitaba era para ella una mala persona. Consideraba cosas incompatibles la barba corrida y los buenos sentimientos, y no concebía la honradez sin la navaja de afeitar. Cuando supo don Celso que la tal muchacha era hija del barbero, encontró justificada su manía, mas, con tal de agradarla, resolvió desde luego quitarse la barba, y se hubiera quitado hasta el pellejo si ella lo hubiese querido y si antes no se lo hubieran quitado amigos envidiosos y vecinas murmuradoras. Ya iba don Celso a dirigir un atento beso a la mano al barbero de la villa para que tuviese la bondad de acudir a descañonarle, navaja en ristre, cuando un indígena, enemigo suyo por causas políticas, tan oportuno como aprensivo y tan alarmista como oficioso, exclamó ante Rascafría al conocer su determinación. —¿Qué va usted a hacer, señor mío? —¿Afeitarme? —¡Nunca jamás! —Y si lo hace usted, hágalo solito. —¿Yo solo? —¡Quia! —repuso don Celso. Las dos únicas veces que intenté hacerlo me puse la cara como un dibujo de cirio en lápiz rojo, y tuve que gastarme una fortuna en hierro para combatir la debilidad producida por las hemorragias. —Pues si quiere usted continuar viviendo sano y salvo, no llame usted al barbero. —¿Lo hace peor que yo? —No, señor. —Precisamente. Es un excelente rapabarbas. Con una sola navaja le afeita usted los dos carrillos a un tiempo, y le deja el cutis tan suave que, comparada con él en la seda más fina, le parecería a usted un rayador. Más que afeita, barniza. —Entonces... —Lo malo está en las navajas que usa, porque llevan en su filo gérmenes infecciosos y la inoculación es inevitable. —¡Qué atrocidad! —Sí, señor, sí. Desde que el hombre afeitó a cierto labrador malhumorado de Villarpética de los Molinos, que tenía más granos en el rostro que en el granero, en cuanto arriman las navajas a un epidermis decente, sobreviene el contagio. Y a morir. Don Celso, verdaderamente aterrado, creyó al indígena como a un oráculo y desistió de su peliagudo propósito. Mas, ¿qué hacer en aquellas circunstancias? En el pueblo no había navajas de venta, aunque su única tienda expendía desde alpargatas hasta bulas. Ni había amigos a quienes acudir, ni más barbero que el aludido. Ni Rascafría contaba con el suficiente pulso para salir airoso de la autopoda capilar. Y por otra parte, no quería renunciar a la caprichosa barbería de ninguna manera. Encontrábase, pues, entre la navaja y el amor, que era como estar entre la espada y la pared. Pocos minutos después, paseándose nuestro hombre por el huerto de la casa donde estaba hospedado, tropezó con un hortelano que se ocupaba en injertar, en almendros, dulces ramas de almendros amargos, valiéndose para ello de una magnífica navaja de tan finísimo corte que, a no ser por la forma, hubiera podido competir con las mejores herramientas de los barberos más acreditados. Saludó Rascafría al sudoroso trabajador que suspendió su faena para atenderle, y se le ocurrió contarle su situación con respecto al barbero, así como su vivo deseo de quedar afeitado. Entonces, el rústico jornalero le dijo al señor con la mayor buena fe: —Señorito, no puedo hacer más que una cosa. Aquí tengo esta navaja. Si quiere usted que probemos... —Pero... ¿usted sabría? —le preguntó don Celso, viendo un rayo de luz salvadora. Anda, anda, que sí sé. Pues, ¿quién sino yo empuña la mala navaja que tiene en casa? Que paise un serrucho, y se afeita con ella sigo mismo y a todita la familia, inclusive a la parienta, que también tiene toda la barba, dicho sea sin ofenderla. Rascafría vaciló un momento, uno nada más, y en un arranque peliagudo amoroso, dijo al hortelano: «Ande usted, y sea lo que Dios quiera». El operario vegetal limpió el filo de la navaja en la manga de la blusa, y siguiendo al señor hasta su cuarto, en cuyo lavabo había jabón, le afeitó mucho mejor de lo que podía esperarse, dada la imperfección de los elementos empleados. En resumen, la ocasión había sido aprovechada y el conflicto quedaba conjurado satisfactoriamente. Ya podía don Celso presentarse sin barbas a la joven maniática. Ya podía el hombre aspirar a su afecto sin el peligro del contagio que ofrecían las navajas de su señor padre. Tersura de cutis. Amor sin granos. Qué risueño por venir. Pero... Transcurrió la mañana y llegó la hora de comer. El calor era sofocante. Rascafría, rascándose con calor, echóse a dormir la siesta, y a poco de haberse echado, un malestar nunca sentido le obligó a despertar y a llevarse la mano al rostro desesperadamente. Palpó sus peladas mejillas y observó con gran extrañeza, creyéndose aún en sueños, que donde hubo barbas había unas protuberancias verdaderamente alarmantes, algo así como un empedrado que no se espera. Excusado es decir que don Celso saltó del catre do yacía, abrió las ventanas y corrió a mirarse al espejo precipitadamente. Horror. Lo que vio en su faz no era un par de mejillas. Era un par de libras de turrón de Alicante. ¡Qué de almendras inoculadas! ¿Y qué pronto se habían combinado con la dulzura de su dueño para formar el turrón supradicho? Combináronse de igual modo la sorpresa y la indignación en el ánimo de Rascafría ante la imposibilidad de presentarse a la hija del barbero con aquel semblante tan ridículo. A quien se presentó cuando comprendió la causa de lo ocurrido fue al hortelano, que seguía en el jardín con sus injertos, y así le recriminó rebosante de ira. «Pero, hombre de Dios, ¿cómo diablos tenía usted la navaja para que me haya inoculado así, convirtiéndome en un almendro?» «Pues, vela usted, señorito», contestó sonriendo el barbero improvisado. «Y dé usted gracias a que me cogió injertando almendros, que si me coge cortando melones». Fin de la sección 2. Grabado por Kendall Rigans.